Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y estudiantes, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuadragésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de La Volpe! Como que no qué le queda chido, güey. ¿No? Yo quiero ser como La Volpe. Vamos a decir que Estudiantes de La Plata ha sido el campeón del fútbol argentino. Sé que sí. Y que La Volpe era el técnico del Club Boca Juniors que perdió y esas cosas. Sí. ¿Usted quiere ser yo quiero ser como La Volpe. Debe quiero tener una amigo. Chamba como sí. La Volpe. Una chamba como la de sí. Que y una chamba técnico de Boca continua. Es que sí. Te paguen por hacer mal tu chamba. Efectivamente. Y millones, cabrón. Millones. Millones, millones para sí. Haz mierda la selección mexicana, así que sí, aquí tienes toda tu lana. Haz mierda el tricampeonato. Y ahí está. Bueno, a los hinchas de Boca están muy tristes, sí. Solo si la culpa de La Volpe. El día de hoy, sí, tampoco hay que cargar tanto las tiras. Sí, pero güey, se venía ganando todo. Sí, pero ya no. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar, vemos mucha gente sonriente, hinchas del River Plate, por supuesto, sí, algunos sí, antibocas que están por ahí, sí, cosas, y nosotros comenzaremos con la rutina diaria, que es presentar a toda la nave María Tijuana. Sé que sí. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, le va de madre. En este caso, sí. Es el encargado, el más fan de los deportes aquí dentro de la nave de Tijuana, y se lo ha perdido, vaya uno a saber por qué situaciones, mirando videos del Real Madrid de antaño. Señores y señores, presentaremos ahora recuerdos. A la productora estrella de este programa de radio. Sí, que ella sí. Es la Muda. Que festeja. Sí. Porque le gusta festejar. Sí, hubiera salido campeón Boca, celebrada también. Festejaba, sí. Ella sí, celebra sí, sí. Cualquier cosa. Todo. Todo es una fantasía. Y está muy bien, mágica. Muda. Sí, se vio mejor. Creo que ni se enteró de que se jugaba la final del fútbol argentino. Pero le gusta festejar. Sí. Muy bien, así nos gusta. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el primate peludo. Él es el que sabe sobre las cosas animadas e inanimadas y su encargado. Por supuesto, con ustedes, el Mijo. Sé que sé, totalmente limpio. Sí. Porque debimos higienizarlo. Sé que sé. Porque los coolers de las máquinas estaban declarando en rebeldía por la el suciedad que junta grasa y sí. Se mueve más lento. Y además, claro, sí. Se mueve de una manera. Y bueno, sí. Es la verdad, Mico. Es la verdad. Él dice que no, sostiene que no, sí. Que a él la mugre le hace bien porque es mentira. Genera anticuerpos. Fue comprobado, Mico. Fue comprobado. Está hecho una tuvimos presión. Tuvimos que bañarlo, sí. Tuvimos que lavarle todas sus maquinarias. Sí, igual en dos días olerá igual el Mico. Ah, sí, porque sí, es así de apestoso. Pero bueno, te volveremos a bañar. El sonido del trueno anunció un hecho simple y nuestras interpretaciones complican cada fenómeno como si el centro del universo radicara en nuestras pupilas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Con ustedes llega el Adolfo de Tucumán. Con una banderita de Boca, muy triste. Y bueno, Adolfo, ¿qué se le va a hacer? Con cara de circunstancia, desligando culpas y diciendo, me vale madre todo. ¿Por qué tiene que ser de Boca? Si está en Tucumán. Mire, y bueno, el equipo de no, Tucumán? Porque de Tucumán también es de San Martín de Tucumán, de y Atlético bueno, de Tucumán. Que sea solamente de uno de Tucumán. Y cuando le pierden todos los equipos que a él le gusta, es de rugby y le vale madre claro, todo. Sí, ahora, sí, más rugbyístico que nunca, llega y dice, esta Navidad será triste. ¿Qué pasa? Le agarró la depresión. Sí, primero, todo todo el pinche pueblo se inundó. Hubo un temporal con huracán. Estamos hablando de Alberto Tucumán. Sí, sí, se inundó todo el pueblo para la mierda con huracán. 100 mililitros de agua en 30 minutos ha caído. Se inundó todo para la mierda. Gracias al niño elefante, yo vivo detrás de la vía y el desnivel no salvó. Mientras miraba la familia del Adolfo, y el Adolfo miraba desde arriba como todos se ahogaban. Como sus vecinos sacaban las manitos entre el agua y decían, qué suerte vivir en esta zona. Haber elegido esta zona alta porque a mí me vale verga. Y mientras la gente decía, ayuda, y ahí estaba. Pero bueno, ahora le agarró la tristeza. Pero mucha gente ha perdido todo, dice, fue muy feo ver por televisión las imágenes de la plaza de mi pueblo surcadas por lanchas de defensa civil. Básicamente no es que haya sido feo verlo ni en vivo. Ni siquiera se asomó, sino lo miró por televisión. Pues le dio hueva. Sí. Adolfo, el pueblo, Alberdi, Tucumán es un pueblo pequeño. Sí. Donde uno sale de la puerta y ve el pueblo entero. Sí. Sin embargo, y más Adolfo, desde arriba. Al Adolfo le dijeron, se está inundando todo, huracán, hijo. ¡Oh! Voy a prender la tele. Sí que sí. Se miró todo por televisión. La tristeza no era verlo en vivo, sino realmente que la televisión se esté haciendo eco de la desgracia popular. Dice, y lo principal por lo que va a ser triste esta Navidad es que no habrá arbolito en mi casa. ¿Por qué? No, porque esto se debe a las reformas y contrarreformas que sufrió mi casa. Ah, en no manos... es por el desastre del... Ya está. Las noticias nos llevan pasan a... Pasan rápido. Lógicamente. Sí. Aparte, no olvidemos que Adolfo es el centro del universo. Sé que sí. Y en realidad, hay gente que ha perdido la casa, desastre y todo, pero... El arbolito. El arbolito es el arbolito. Sí, entonces imaginemos que luego saldrá el sol, secará todo, la gente volverá a sus hogares, pero yo estaré siendo un puto arbolito. Y todos tendrán su arbolito, lógico, seguramente. Porque mi madre... estuvo con reformas y hay cerámicos tirados, ladrillos, cal, arena, adoquines y albañiles por todas partes y el arbolito no tiene dónde erguirse. Ah, claro. Porque pero Adolfo, debes hacer uno con cemento, cal claro, y arena. Directamente, un baugiano, sé el arbolito sí. Y luego lo decoras pero con no las pelotas que arbolito, sí. Así que otra triste, barrosa y calurosa Navidad sudamericana. Todos deberían tener su arbolito en Navidad. Sí, eso si no tienen para comer, si no tienen dónde vivir, eso no importa. Vale verga. Sí. Sí, lo importante es que cada uno tenga su arbolito. Son las tradiciones neoyorquinas que tenemos que seguir. Sí que sí, cabrón. Hola, ¿cómo están? Soy Vero, la cordobesa que radica en México. Hola, Vero. Bueno, hago un llamamiento a la solidaridad. A ver, llámelo. La comunidad de argentinos en México se apiada de mí y me manda unos matienzos, es decir, unos mates. Pero, ¿cómo jode con los mates? Ay, tiene ganas de chupar algo. ¿Para Vero? Chupar otra mierda. Sí, por favor, Verónica. Es una mierda el mate. Aparte, cuando. No te cae mal el mate, a mí me cae mal. Ella es muy matera. Sí, pero sí, los que están viviendo en otros países, sí, y empiezan un llamado a la comunidad rusa en Cracovia. Póngale. Un llamado a la comunidad italiana en Estados Unidos. Un llamado, sí, a la comunidad sefaradí en Porto Alegre. Pero vale verga, vayan a los clubes instituidos para esas cosas, sí, donde sí se deben juntar los argentinos. Vaya a la embajada, Verónica, vaya a la embajada y diga, quiero un mate. Y a pedir mate. En la embajada algo le van a dar. Déjeme de joder a la comunidad argentina en, sí, México. Dice, bueno, quiere que le corten los huevos también a los de la aduana del DF y que los pongan de adorno en el arbolito de Navidad, dado que ya han pasado 20 días y siguen sin traerme mi encomienda. Bueno, pónganse una cuenta de Yahoo o Hotmail para ver si los puedo contactar en vivo y en directo cuando... No, no nos ponemos nada. Mire, Vero, si no tenemos hoy por hoy cuenta de Hotmail y de, sí, es para evitar que personas como usted sí se contacten en vivo o en directo o en diferido. Así que le agradezco. Bueno, besos, chiquis. Y saludos para mi mamá Amanda. Amanda. Que no es la rata Amanda. Que nos está escuchando, sí. Si no es Amanda, la cordobesa. Con unos mates. No, y está loca como, sí, una cuba. Y ella toma mates. Disfruta de los mates. En honor a mi hija. Placenterísimo, sí. Porque dice, ya no puede. Entonces toma más mate. Así son las madres. Sí, se sacrifican por sus hijos. Y está tomando mate de todo tipo. Mate frío, mate caliente, mate con, sí, saborizado. Naranja y todo. Dice, y a mis amigos que se quedaron en... Mire, si extraña tanto. Y los amigos también. Sí, ¿por qué no te vuelves? Sí. Regrésese. Póngase la camiseta Belgrano de Córdoba. Sí, y vuelva, por favor. Y deje a su marido. Su pueblo la necesita. Sí, es que a su marido en México bastante le está hinchando los cojones usted con tanto pedido. Dice, bueno, y para la familia de mi marido, que están en Texas, Estados Unidos, en especial a Doña Guadalupe, que lo operaron de la columna. Ahí nos manda una noticia media, sí, catastrófica para que nosotros nos apiademos, sí, pero sí, sí, ni sí madres. Dice, bueno, vaya, hasta pronto, dice Vero, la cordobesa radicada en México. El ciruja de Tarija, Bolivia. Hola, ciruja. Miren, lo que estaría bien es que mi mami ya no se meta en mi vida. Quiero decir, en mi futuro. Quiere que estudie lo que ella diga. diga, no, me de... y bueno, lo que el pasa nene que... Todo. Es que estudiar para nudista, sí, usted sabe, sí. Estar en esos table dance, demostrando todo, eso luego su madre se acaba. Quería un doctor, un ingeniero, un abogado. Y usted le sale con mamada, sí, no. Con nuevas carreras de proyección a futuro. Al carajo, ciruja, quémese las pestañas como su madre le sé dice que sí, ya se lo agradecerá. Que sí. No me deja decidir solo, para ella todo lo que dice ella está bien, eso es una madre. Sí. Y todo lo que digo yo está medio bien. Ah, tiene suerte, porque ah, cabrón, sé una que madre sí. Está mal todo lo está que... mal, sí. Ahí está el ciruja en Tarija, Bolivia, con un 50% de aciertos, según su querida madre. Hola, ¿cómo están? Soy el Muche de Campeche. Ja, hola, Muche. Bueno, y tengo una larguísima historia que contarles, pero no antes que todo, largas, quiero agradecer al Cocoyome y a Paco Márquez por su ayuda, y que los niños, y que el niño elefante los bendiga, y unas grandísimas, Paco, neta, apenas puedo, envío lana. Ya están enviando lana, mierda. En serio. El Paco Márquez está pidiendo lana. ¿Qué sí. le hicieron al Muye? ¿Qué le hicieron? Miren que el Muye es nuestro amigo. Sí. Y por favor, no le falten el respeto y mucho menos no le cobren. Pudranse tú y tus malditos billetes. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Tuluá, Colombia, llega Camilo. Ah, hola, Camilo. Vengo a quejarme de un joputa, lagarto. ¿De quién, Camilo? ¿De quién? No puede ser. Ustedes recordarán a los aficionados al fútbol, el más hermoso de todos los deportes, de sí. una selección colombiana histórica que era conformada por Valderrama, Rencón, Asprilla, que tantos lujos y talentos dio. Pero, ¿cómo olvidarla? Bueno, cuestión que quiero hablar nada más y nada menos de Faustino Asprilla. Pero la cuestión es sí. lo que me ocurrió, que el fútbol no ha dejado nada de este Faustino. Faustino Asprilla era marihuanero, ¿qué se cree? Dueño del Tuluá. Bueno, estaba yo con un amigo tomando una cerveza fuera de la casa de mi amigo. Póngale y ese. Y pasa este marica con su pinche BMW, ajá. Lo tenemos a Faustino Asprilla, 1.60 m de puro talento. Sí. Bueno, sobre su BMW, nos mira, ¿no? Nos mira, nos observa un rato y nos dice, ¿tienen marihuana para venderme? Y nosotros Chale. Le decimos, no, no, ni siquiera consumimos. Y nos dijo, pues consíganmela. Y nosotros nos negamos. Y el hijo de puta se enojó y se fue. Luego pasa y nos moja con cerveza. Es lo que tiene Faustino Asprilla. Sí, sí, tiene sí. una velocidad de desborde sí que por sí. el ala izquierda del campo de juego. Que pasa, te moja con cerveza y tú ni cuenta te das. Bueno, y más si vas sobre un BMW del último modelo. ¿Pero qué pasó? ¿Se le murió el dealer? Se le murió el dealer, claro. ¿Le compra cualquiera? Le compra cualquiera. Yo, Dios no confiaría. Ve gente con aspecto sí. marihuanero y él detiene su carro y quiere comprar. Dice, lo único que se nos ocurrió decirle es, ¡ah, negro, hijo de puta! Ah. Ojalá tu puta madre. El negro se volvió, cosa que salimos corriendo y el mal parido nos hacía disparos que no se hicieran al aire o a nosotros. Es decir, no sabemos si tiene mala puntería Faustino Asprilla o no les quería pegar. O no les quería pegar. Sí. Cosa que salimos corriendo y luego llegó la policía a la casa de mi amigo acusándonos de desorden público. ¡Mierda! Amigos, me voy antes de que me encuentre este negro, jo puta, suerte. Camilo, ustedes le explicaron, sí, suerte a la, a ti. Le explicaron a la policía, pasó Faustino Asprilla y nos quiso comprar marihuana. La versión no es muy creíble. No, pero, no, no. Pero que pasó, pasó. Sí, nosotros sí, le sí. creemos al desintegrado, pero la policía no sé. La batanjera desde Kremlin, Carolina del Sur, Estados Unidos, Norteamérica. Hola, batanjera. ¿Qué onda, chamacos? ¿Cómo andan? Muy bien, batanjera. Bien, bien, muy bien. La leche, batanjera, sí, la leche. Bueno, dice, con esto de la llegada del bebé, recuerden que la batanjera está muy embarazada. Sí, muy embarazada. Yo... No es que está embarazada un poquito. Y es una embarazada moderna. Sí, sí. Y la embarazada moderna, ¿qué piensa cuando está tan embarazada? Es, bueno, inscribirme en una clase de esas mamalonas prenatales. Claro. Realizar donde... cursos de embarazada. Claro. Donde enseñan a respirar adecuadamente para cuando llega el momento del parto. Ah, yo pensé que enseñaban a ser embarazada. No, no, y bueno, eso, dentro de todo, hacerse respetar como embarazada. Póngale, es decir, ustedes, chicas, que le cedan know el asiento. Your rights. Claro, know your rights. Tienen derecho a que le cedan el asiento del transporte público. Sí, tienen salvo derecho. Que esté sentada una señora policía. Sí, o muy mayor. Póngale. Tienen derecho a avanzarse en las filas sin hacer la cola. Tienen derecho a poder tener comer antojos, lo que quieran. A poder comer lo que se les antoje. Le tienen que dar comida lo que quieran cuando la pidan. Tienen derechos a engordar como vacas para luego estar desesperados por recuperar el peso antes del embarazo. Tenemos otro curso también que es para recuperar el peso. Claro, que es posparto. El curso posparto que aquí también lo damos en la Universidad de la embarazada. Dice, bueno, yo tenía planeado ir, ¿verdad? Pero, la neta, siempre me levantaba más tarde de la hora y nunca iba. Y dale, es una lermática. Se anota en curso que no asiste. Es la embarazada más lermática que conocemos. Sí, que sé. Ahora que ¿pero ya... te lo has pagado? No, sí, yo lo pagué. Esto en el gabacho todo se paga de antes. Yo pagué por 5 años para este curso de embarazada. ¿Cómo 5 años? No, no importa, porque luego te enlazan y te dan el doctorado. Ah, dice, claro. Dice, ahora que ya estaba para ir, no estaba ni para acá ni para allá, y digo, bueno, me voy a clases. Y que ya no hay clases, porque las pinches viejas que dan las clases se tomaron todo el mes de diciembre de vacaciones. No puede ser. Sí, es mes de vacaciones. Pero carajo, ¿verdad? Hay que preparar la fiesta. ¿Y qué dejamos? El embarazo lo dejamos así como que diciembre. Y ya recolectamos demasiado dinero, no se alcanza como para festejar bien fin de año. Y tú te paras en la puerta y ves a las embarazadas que salen... respirando perfectamente. Claro. Eso es un perrito. Es aspirar y soltar el aire así de a poquito. De a poquito. Eso, pero eso te lo dan como en 3 meses para explicarte esa mamada. Bien. Bueno, cuestión que así estaba. Dice, así que no fue nada y yo me fui a una tiendilla. Hazlo tú mismo. Sé que sí. Just do it, USA. Y entonces fui y me compré un video de clases prenatales versión yoga. Ah, muy bien. Uno cuando va a las tiendas y dice, ¿quién mierda puede comprar estas mamadas? Y ves 115 videos de aprenda a jugar al golf con Tony Parker y aprenda a jugar al básquet con Willy Wilson y haga yoga para embarazadas. Usted dice, ¿quién se lo puede comprar? Bueno, pues la batanjera. El 1, el 2, el 3 y el 4. Sí que sí, cabrones. Ahora me dedico en las tardes con un tapetito en el suelo a practicar esta mamada con sus ejercicios raros, pero relajantes. Y bueno, se siente chido porque termino bien flojita haciendo el... ¿Te cagas haciendo yoga? Te caga porque todo. Dice que te cagas. No, es que te relajas tanto que es una cosa... Oh. Dice, bueno, termino bien flojita y a dormir. Y a dormir. Esta es la vida de la embarazada. Video de yoga, bien flojita y a dormir. Al otro día se levanta, pone play en el DVD y ahí está viendo sus cosas. Yoga todo el día. Yoga todo el día a la batanjera. Igor de Maracay, Venezuela. Ahora Igor. Mi queja es porque cuando oigo el programa, en medio, este se conecta con Future. Por ejemplo, estaba escuchando el programa 1242 y estaba hablando ese tipo que habla de deportes. Y de pronto, en medio de todo eso, empieza Future. A mí me gustaría que me dijeran... ¿Cómo que empieza Future si es en que el medio? Este es Limón. ¿Qué es? Está bien, es normal. Claro, exactamente. Eso es lo que... No sé, enciende todas las cosas y le van surgiendo como una especie de random full. Póngale. Y de pronto sale un discurso de Chávez. Sí. Y no entiende qué es lo que pasa. Me gustaría que me dijeran si es normal que me aparezca Future en medio en caso de que el mundo se sintiera o qué mamada. Estoy aprendiendo a escribir con el teclado. Pero vas avanzado. Con las mamadas que haces es realmente increíble. Deja de darle play a todo lo que ves. Cabrón. Hey, cabrones, alzo mi manita enyesada por aquí. Soy ni más ni menos que el Juan del Diablo, antes Sebastián. Ahora Juan del Diablo. Y aquí estoy en el DF mexicano, no saben lo que me pasó. Fui, me quiero quejar de todos los pinches ballet parking. Bueno, esos putos que estacionan coches. Estaba justo enfrente de la... Tienes que tener un buen carro para dejar todo el ballet parking. Tengo todo, cabrón. Usted no sabe lo que es la lista fresona de bienes materiales que poseo. Chale. Pero ahora le voy a contar. Yo estaba enfrente de la Angus Zona Rosa y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, el pasado viernes 8 de diciembre salimos de mis clases y fui a echar unos tragos a un bar llamado Sins con una amiga y otros cuates. Llegamos dejando los coches en el estacionamiento antes mencionado. Fuimos al bar, estuvo chidísimo porque hasta espectáculo lésbico hubo. En fin, saliendo al bar, pues medio pedotes, nos fuimos caminando al Ángel de la Independencia y al regresar al estacionamiento pedí los coches. Me doy cuenta los que... ¿Los coches? Bueno, lo de el mío y el de mis cuates. Los de mis cuates todo bien. Sí. Ferrari, Porsche Turbo, Cabriolet, Conchi Sumare, Bochito Enchulado y toda la mamada. Pues llega el mío y todo muy bien, pero me doy cuenta que faltaba que a mi laptop le faltaba la tarjeta de red, una memoria USB y un mouse inalámbrico que acababa de comprarme. ¿Cómo puede ser? Pues me puse histérico pero a reclamar esas pinches ratas que... ¿Por qué llevas todo en el carro? Llevo todo en el carro, Bájalo, llévalo contigo. Compra cosas. Métetelo en el culo. Haz algo. no puedas dejarlo en el carro. No, yo creo que te lo mereces lo que te ocurrió. Dice, me faltaba todo. Le dije a esos putitos y me dijeron, ah, no, están mintiendo. Y que, claro, porque yo te diría lo mismo, cabrón. Mira, tenía un yate enlazado justamente a mi carro y ahora veo que me falta el yate. ¿Cómo puede ser esto? Cabrón, no sé qué mamada. Tenía las escrituras de un apartamento de San Cristóbal y yo no lo vi. Bueno, le soltó un chingadazo entre ceja y ceja a los cinco y la madre dice que se arman los putazos al grado que llega la policía. Fresa violento. Fresa violento es lo peor que hay. Fresa violento, yo creo que debería estar encarcelado. Llega la policía y para el desmadre. Fuimos al Ministerio Público y como no había forma de comprobar el robo, era mi palabra contra la suya, dice, bueno, pues aquí en el defectuoso justicia siempre hay. Y besitos para mi nueva novecita que se llama Aline. Que es como online, pero alineada. Más alineado, sí. Muy bien, bueno, compra todo de nuevo, cabrón. Sí, güey. Trata de ser más cuidadosos con tus chingaderas la próxima que dejes. Yo me imagino los del ballet parking dijeron, ¡ah, ya llegó el pendejo! Con regalos de Santa Claus. ¡Hola, soy el foco del DF mexicano! ¡Hola, foco! Quiero mandarle un chingas madre a todos los que piensan que fumar mota y tomar chelas es malo, que no mamen, o también otro... No, lo malo es nada más hacer eso. Claro. Y quiero que le mandes un chingo a tu madre también a Adriana, que la estuve esperando en el pinche metro más de 15 minutos pudiendo estar con otra nena. Adriana. Adrián, 15 minutos. Es mucho. En la vida del foco. En 15 minutos se consigue otra nena. Pero exactamente, dos o tres nenas se consigue. Cuatro, cinco, seis. Imagínate si lo dejabas esperando una hora, le arruinabas la vida. Yo pensé que era como esos que dice, he salido 6 años con mi novia. Póngale, y ahora me ha dejado y le digo los mejores años de mi vida. 15 minutos, le cagas la vida. Le cagas la vida, la próxima vez me es más puntualita, cabrona, ¿eh? Arafli de Guanajuato, México. Hola, Arafli. Dice simplemente, se llama acróstico, señor pirata, acróstico. Acróstico, por favor, ¿qué estoy diciendo? Sí. Era la mamada esa de, por ejemplo, con la A de Arafli, a armoniosa. Ah, póngale. Con la R, ruin. Con la A, atractiva. Con la F, flaca. Con la L, loca. Y con la Y, yeah. Se llama acróstico. Acróstico. Me voy a volver a olvidar, Arafli, porque soy muy metódico con mis olvidos. Y no es una palabra como para tener apuntada. No, a mí me suena muy, ¿cómo decirlo? Importante la palabra para la mamada. Para la mamada, para la mamada sí. Es que me eché un acróstico, a la mierda. Oh, bueno, pero es lo máximo. Agradecemos a toda la gente que envía acrósticos. Básicamente, hace Casio, que es el que se ha tomado el trabajo. Kevin Galdames de Goldsboro. ¡Hola, Kevin! ¡Hey, cabrones! Yo cara de hambre no tenía. ¿Qué carajos dicen? Yo me metí a la Air Force porque me daba hueva Hartford y mi sitio de vida. Pero bueno, ya me da hueva esto también. Y no me dejan irme. Eso es lo que tiene la Air Force. Bueno, uno no puede ver su cara. Dice, tú te miras al espejo. Nosotros sabemos que no dices, ah, tengo cara de... Claro, cuando llegaron los reclutas, sí, tú casi le ves a la pinga. Eso es lo único que sabemos. Dice, bueno, lo único que sé es que ahora me van a mandar unos meses de vacaciones en el 2008 y creo que será Afganistán. Luego les cuento. Ah, qué lindo. Hermoso vacaciones. Lugar para vacacionar. Muy recomendable. Ir a Afganistán y al centro de Irak en temporada. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde Santa Isabel Tola, en México, llega Verónica. ¡Hola, Verónica! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Ah, feliz cumpleaños, Verónica! Este es el tipo de cumpleaños que a nosotros nos gusta celebrar en la nave María Tijuana. Sé que sí, no sé por qué, pero porque es el que nos gusta. Miren lo que me pasó, les cuento. Pensé que iba a ser un cumpleaños feliz, pensé que todo sería genial. Como debe ser un cumpleaños. Con bonetitos, sé que sé. Con confeti, con sé pastel, alegría y diversión para toda la familia. Verónica pensaba eso, pero no... ¿Qué pasó, Verónica? El domingo asaltan a mi tío en el microbús. Mi hermano choca el carro y mete en el carro a la delegación. Y para terminar, el futuro esposo de mi prima, iban a casarse el próximo sábado, se intenta suicidar y no sé qué chingadera se tomó. En fin, que ya no hay boda. Y hay que hacer cancelaciones de banquete, música, salón, video, foto, misa, invitados. Absolutamente todo. Por eso es que... ¡Qué desmadre! Es un desmadre. Sé que sí. Desmadre absoluto. Pero te lo hicieron a propósito. Sí, igualmente, no seamos egoístas y pensemos más en tu prima, Verónica. Que se joda la prima. Sí. Prima, es el cumpleaños de Verónica. Teléfono. Ay, estoy súper emotion porque me acabo de probar el vestido y me queda chidísimo. Hola, sí, del Hospital Central. Su novio intentó suicidarse. Suspenda todo al carajo. No, que se ponga bien y nos casamos. Ya, igual. Sí, y Ever, está sí, muy mal. ¿Está con suero? Se nota que babea. Sí. Porque el suero lo podemos trasladar. Sí. Vístanlo bonito. Como sea, pero ya está todo pagado. Luego, en la iglesia del Carmen. Nos divorciamos si él quiere, pero claro. yo quiero los regalos. Mamadas son mamadas. Imagínate, sí. Ahora no es el casamiento que la boda se suspende. No. Se debe suspender el banquete, la música, el salón, los videos, la foto, la gente, los invitados. Todo, es tremendo. Y eso no es todo. El niño. No con es el todo. Que... No es todo. Verónica sigue agregando cosas para hacer de este cumpleaños. Es un cumpleaños de mierda. El niño con el que salía y que me la pasaba chingón y que todo iba súper, dejó de contestar mis llamadas. Obvio. Lo llamaba al celular. ¿No estará sin teléfono? No, lo llamé más de 1000 veces. Sí. En la última vez que le llamé al teléfono. Sí. Adivinen quién me atendió. ¿Quién? Faustino Asprila, que decía, me vendes mota. No, Faustino, no. No, güey, la madre. La madre. Es lo peor que le puede pasar a un amante. Sí, que sé. Que te atienda la madre. Deja de joder al niño. El nene no está. El nene está estudiando para un futuro mejor. Y ya deja de molestarlo. ¡Mierda! En fin, me despido. Verónica, tú qué necesitas cumpleaños de mierda, un cántico, pero con garra y con alegría. Sé. Para que el niño elefante te bendiga con su sagrada trompa en esta fiesta tan particular. Verónica, aquí va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Verónica, que los cumplas feliz. Sé que fe, viva Verónica. Pedotes con Verónica. Y toda su vida de mierda. Y todo su cumpleaños más horrendo que a uno se le pueda imaginar mientras sopla la vela del pastel. Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Yari. Hola, para que conozcan al Silbón. Ah, sí. Porque nosotros hay espantos que no conocemos. Entonces no nos espantamos. Conocemos al viejo la bolsa, al perro malo familiar. Al perro familiar y todas esas cosas. Pero no conocíamos al Silbón, por ejemplo. No, póngale. Dice, creo que me gustó más lo del perro familiar, a mí dice Yaridia, pero el Silbón es el mal hijo que siempre está maldito. El silbido aterrador. ¿Siempre hay un hijo maldito? No. Este sí. Ah, póngale. Pero no, porque uno puede tener un solo hijo. Ah. Y entonces es el hijo maldito solo. Pero también es el hijo bendito. Pero también es el hijo bendito. O sea, eso, pero sí. Este era el maldito. Y el silbido aterrador del espíritu de un joven que mató a su padre y que perdió la vida a manos de su abuelo. Chale. Es como la familia, sí, ¿no? Sí. La familia de silbadora. Sí. Y entonces cuando tú escuchas el... Es el silbido aterrador del silbido del Silbón. Y el joven que mató a su padre y perdió la vida en manos de su abuelo. El maleante de Orange, California. Hola, maleante. Bueno, como vi que no sabían todos los espantos, yo les cuento lo del sombrerón. El sombrerón es un enano vestido de charro con un sombrero súper gigantesco que se lleva a las damas vírgenes. Oh. Solo lo pueden ver y escuchar las damas vírgenes. Solo ellas lo oyen y para que no les haga daño, las damas vírgenes que nos le deben ofrecer una canasta con agua para que el sombrerón se vaya. ¡Ah, mierda! ¡Ah, carajo! ¡Sí, ese soy yo! ¡Jefferson! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Usted también es un espanto, yo no le sabía esa. Y el... ¡No soy un espanto! Bueno, pero las damas vírgenes le tienen miedo a usted, Jefferson. No sé por qué me tienen miedo, yo solo le doy bomba. No. No pueden vivir vírgenes. Escúcheme, Jefferson. Sí. Pero a usted se lo puede, digamos, calmar. No. Si, ¿cómo no? Si, no se me calma. Si, no se le calma. No. Si, si se le da una canasta con agua, dice la leyenda. Ah, eso lo agregué yo en la leyenda. Ah, ¿lo agregó usted? Sí, porque cuando se agachan a buscar el canasto con agua, yo le doy bomba. No, está bien. Bueno, entonces... Porque si no, no se agachan. Claro, ante la mirada aterradora... Claro. Es una patraña y sí. Usted no tiene moral, no tiene y nada. Y qué lindo es colgarse sobre las espalditas de las niñas cuando están juntando sus jarroncitos con agua. Bueno, está bien, Jefferson. Ya, entonces, le van a... ¿Aquí hay alguna virgen? Tenemos de todo, Jefferson. ¡Márquemela, márquemela! Yo les pido respeto, por favor. ¡Márquemela, no, por favor, márquemela! No me asuste, desintegrado. Ya le están ofreciendo agua. Mire, aquí ya le está ofreciendo agua. ¡Ah, qué chido! ¡Vení! No, cuidado, levántate. Está la Negri de Villadelina, Argentina. Ah, hola, Negri. Un día antes de que el mundo se desintegre y yo me robo todos los picodulces de los kioscos. Esto es, adicta. Es adicta a los picodulces. Picodulces es un tipo de paleta, de chupetín. Póngale, ¿no? Sí. Dice, y me pediría 473. Que debe ser más picudo. Debe ser más picoso, ¿no? Póngale. Dice, bueno, y me pediría 473.958 super combos de McDonald's. Ajá. Y se los meto en el culo a los que trabajan ahí. Uno por uno. Ah. Acompañado de... Sí. Desea acompañar su pedido con papas fritas. Póngale, ¿verdad? Sí que o sí. Gaseosa gigante. Sí. Y ahí está. Algo le pasó a la Negri con el payaso. Sí. Y bueno, y ahí está. El Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Viene arrechísimo. Enojado con Chupac. Su propio pueblo. Se había corrido la voz, sí, de que toda esta organización del grupo carnavalero tarijeño estaba en manos del Chupac. En una especie de complot han corrido la noticia de que nada más eran unas patrañas del para que le paguen trago. Ah. Y entonces la gente no acudió, acudieron unos pocos, ¿no? A la muy plaza pocos. Tarijeña. Y entonces el Chupac ahora dice, váyanse al carajo, hijos de puta, váyanse sí que todos, sí, a todos a la reconcha de tu madre. Tarija, carajo. Y los reparió, pelotudos de mierda, al carajo con las ideas revolucionarias. Esto lo dice el Chupac, ¿no? Esto, claro, sí. Dice, y al carajo con las ideas revolucionarias de hacer un grupo carnavalero con gente irresponsable como ustedes, no se puede hacer nada, no deberían ser considerados desintegrados, son una manga de ineptos que dan asco. A partir de hoy pongo a disposición de usted, señor Lagartija, la nueva reubicación geográfica de la capital en caso de que el mundo se desintegre. Perfecto, porque perfecto. Con gente como la de Tarija, sé que sí. No se puede hacer, no se ni puede mierda pasar. Qué vergüenza. Bueno, retorna a la capital en caso de que el mundo se desintegre momentáneamente a Hermosillo, Sonora, México. Sé que sí. Bueno, luego tomaremos más determinaciones. El informante del oeste es de Ohio. Ah, el informante. Nombraríamos capital Ohio. Sí. Pero ya es la capital de los mormones. Sí, sí. Sería un... una guerra. Una guerra absoluta. Yo creo que todos los que se llaman Andreses en Colombia... Sí. ...tienen un significado porque en inglés se escribe Undres y se pronuncia Andres. Se pronuncia igual y significa quitarse la ropa o estar calato o estar desnudo. Ajá. O sea que mi conclusión es que son todos una manga de degenerados que andan con mensajes subliminares de pónganse todos en pelotas. Ah, puede ser. Todos nacemos desnudos a lo mejor, ¿no? Digamos que es muy poco sustentable, pero está chida. Sí. Muy sustentable. Ahí está. Bueno, el informante del oeste tiene esa versión y hay andreses que la desmienten mientras se quitan la ropa. ¿Y usted informante se llama Andrés y está todo el tiempo en pelotas? No, yo estoy todo el tiempo en pelotas, pero me llamo Roberto. Ah, bueno. No importa. Patricio, Buenos Aires, Argentina. Hola, Patricio. Gritaría por todos los lugares donde se encuentre la gente con una bandera bien agresiva y diría que Jesús es el único salvador hacia la eternidad. ¡Oh! Hay muchos ya haciéndolo, sí, eso. Pero la bandera agresiva me llamó la atención. Sí. Es como un barra brava de Cristo. Póngale. Lo vamos a matar a todos y no están con Dios. Y así van, ¿no? Una cosa, sí, así. Bueno, Patricio, esperemos no cruzarte en nuestro, sí, camino. Sí, sí, sí. El Rasta, el DF mexicano. Hola, Rasta. Hola, cabrones. Después de tanto tiempo, imaginábamos que el tiempo del Rasta... El Rasta es casi nuestro hincha de las Chivas de Guadalajara más significativo, sí, ¿no? Y se perdió en el tiempo. Quedó en una especie de nodo festivo. Dice, bueno, pues aquí estoy entre la chamba y todo eso, pero lo más importante de todo es que se me alegró la vida. El onceavo campeonato de las Chivas. No sé, se me alegró la vida. Onceavo la mamada. Es décimo primero, ¿eh? Es que lo corrijamos, que disfrute las como cosas. No, que no disfrute más. Ya está, ya pasó. Dice, el undécimo campeonato de las Chivas. Ahora sí, toda esa alegría. No me importa si en este momento me corta mi vieja. Si me muero mañana, me estoy feliz. Dirán, qué mamón, pero es una alegría tu indescriptible. Tu vieja está con, sí, otro güey. No. No, la teníamos en el teléfono. Dijo que ya no quiere más contigo. Pero no importa. No, no importa. Aquí tenemos el médico personal de nos ha dado el informe y parece que no sé si pasas de mañana. Estás mal. Bueno, ahora está pero disfruta. Diciendo, me cago en las chivas, no me importa nada. Era nada más una forma de decirlo. Lamento mucho. Ahí está, dice. Bueno, es una alegría indescriptible. Cuídense, cabrón. Una alegría indescriptible. Una sensación única. Yo no sé por qué la gente. Una emoción incontrolable. La gente a la que le un equipo. Un espíritu espacial que flota en el aire. La gente a la que le ha salido de su equipo. Muchas veces campeón. ¡Qué alegría indescriptible! ¡Es una mierda! ¡Es una mamada! ¡Ay, carajo! Salimos nuevamente campeones. Yo entiendo que la gente de San Luis Potosí sale campeón. Es una alegría indescriptible. Ahí comprendo. Es totalmente indescriptible. Los jaguares de Chiapas digan, es una alegría totalmente indescriptible. Pero los mamones de la América, los de las Chivas, que salgan campeón. ¡Ay, carajo, come polla! ¡Es una mamada! ¡Una mamada! Y ya saben cómo es esto. Mamadas son mamadas. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Llega con nosotros el jefe de campaña de un lagarto para la presidencia de Disneylandia, Aldeoxis. ¡Hola, Aldeoxis! Hola, ¿qué tal? Me gustó, un lagarto. Un lagarto. Un lagarto para todos. Suena política. Por un lagarto para todos, señor Lagartija, presidente de Disneylando. Dice, aquí estoy, en el centro histórico, más bien juntito a Tepito, en el DF mexicano, la ciudad más segura de Latinoamérica. El motivo de este mero informativo es para pedirles un gran favor, dice, ya que hace un mes asistí a la convención de videojuegos llamada Electronic Game Shows 2006. ¡Wow! La cual se realiza cada año, y dice, déjenme contarles, ese día yo iba con unos amigos de integrados, el Chobis, se hace apodar, y bueno, y otros más, hasta que, bien, vimos el estreno de la Nintendo Wii, y otra mamada, le tomamos fotos a las edecanes, lo que hace todo chamaco cuando va a hacer presentaciones, conseguí miles de pósters, artículos de obsequio, después algo me llamó poderosísimamente la atención, lo enfatizo y lo subrayo, un carro deportivo con una edecán sentada junto a esta máquina. Wow. Y nos señala la máquina. Sé que sí, güey. Dice, bueno, que anunciaba el videojuego Need for Speed, cabrón. Después me detuve a jugar ese juego de carreras en el stand de la Xbox. Cuando terminó me percato que no estaba mi mochila. Y en todo el electronics se escuchaba un gran ¡me lleva la chingada, hijos de su puta madre! Todo fue silencio. Sé que sí. Y al rato continuaron con sus ocupaciones. Tócale eso. Sí, lógicamente. Todo continúa. Bueno, y es que en su interior se encontraba la posesión material más grande que para mí era mi querido Game Boy Advance, del cual tuve que hacer trabajos tras trabajos para conseguir dinero y comprármelo. Por eso quiero que le manden un gran mega mentada de madre. No, es muy pendejo. Otro pendejo. Muy pendejo. Una mochila no se quita, se lleva siempre, como si fueras una tortuga. Claro, claro. Debe ser el hombre de tortuga. Una tortuga que deje su caparazón. Son para jugar a un juego mamalón. Claro, y luego diga, mi caparazón. Donde llevaba mis intestinos, mi hígado, mi corazoncito. Son todos muy pechugas. Son todos muy pendejos. Mire, la verdad que si le ha costado tanto. Yo, por ejemplo, y me cuesta la vida conseguir un Game Boy Advance, lo llevo adosado a mi pecho. Si yo consigo y juego con una, sola una mano, mujer que me cuesta muchísimo, no me la dejo en la suelto. No la suelto. Le voy dando todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay que ir, es así. Como abotonados, como perritos en la calle abotonados. Efectivamente, y si hay que jugar, pero así, ¿no? Sé que sé. Dice, claro, dice, man, pero no habrá estado todo en complot, podamos decir que la vieja del carro deportivo, la de Cane, sensualmente mostrando sus jamoncitos. Estaba todo preparado estaba para todo eso. Preparado, puede porque ser, en realidad, no sé, algún cabrón de ahí estaba de acuerdo con él y le robó el Game Boy Advance. Mentada de madre ese hijo de puta, que se hace llamar Roberto. Ah, lo conoce. El que le llevó el corazón. Sí, exacta. Le dejó un cartelito que decía: a ti te robó Roberto. Sí, adiós Roberto. Adiós. A ti te robó Roberto. Dice: consignado su pedido, les agradezco, despidiéndome post scriptum, dance francés. Vota Monsieur Lagartiche por presidente de Disneyland. Ah, sé que sé. Sí, recuerden que no, Euro Disney no quiere saber nada, Lagarto. No, no, no. Esto es para los infiltrados franceses que están trabajando en Disneyland de Estados Unidos. Es muy poco negocio. Es muy poco negocio. Igualmente lo tomaremos, pero haremos otra cosa. Sí, pero es como un Disneyland satélite. Sí, sí. Automáticamente, al tomar el poder en el Disneyland central, queda adosado y los franceses malolientes tendrán que hacerle caso. Hola, soy el pendejo de siempre del DF mexicano. Hola, pendejo de siempre. Hola, cabrones, les saludo. ¿Y cómo están? Una gran mentada de madre para mi hermana, Ana Karen, que por culpa... Ana Karen, chinga tu madre. Estamos regalones hoy. Dice: por culpa de ella, he perdido toda la semana sus programas. ¿Qué pasó? Ah, se sentó no, en el teclado. Sí. La hermana se le sentó en el teclado, puso las nalgas y dice: aquí en esta computadora nadie baja ni sube nada. Y entonces, bueno, el pendejo de siempre no pudo con ella. Dice: fue mucha tarea y me bueno, ahora se quitó y me pongo al corriente con los programas y todo eso. Bueno, el coordinador de mi escuela es un hijo de la chingada. Me dijo que si no me quería aplicar, me largara de la escuela. Y les pido un gran, claro y muy explícito: chinga su madre a la chaparra enana pelona, cara de perro. Demasiado chinga su madre. Sí, tú sabes que hay que suministrarlos de manera... Esto es como no darte... No se puede mentar la madre así, va, me... ¿Has visto cuando vas a...? Pierde fuerza. Claro, lógicamente. Pierde entonces fuerza. Ah, mentas madre, que se vacía el contenido, cabrón. Sí, sí, cuando sí, tú vas al médico y te dice: debes aplicarte 16 inyecciones para que se te cure esta madre, no es: ah, deme las 16 todas juntas. Claro, güey. Porque si no, se te hincha el culo y no sirve de nada. Y se te hincha el culo. Sí, se te hincha. Así que trata de ir dosificando todo esto, pendejo de siempre. El Tomcat de Oaxaca. Hola, Tomcat. El regreso de un gran desintegrado, el tatuador oficial de la nave María Tijuana. Sé que sí, güey. Dice: bueno, te regalo un tatú, muda. Ve pensando el diseño. Porque qué chido. Ya le había regalado uno al año pasado. Sí. Ya va pasando el tiempo, la muda ya está. Bueno, cuestión que nada, ve pensándolo. Dice: este va a ser mi regalo para la muda. Ahora, ¿por qué el Tomcat no se ofreció para hacerme a mí un tatuaje? Yo también tengo 10 años, cabrón. Claro. ¿Qué, cómo es? ¿Que hay que estar depiladito o algún pedo así? O, claro, sí. Me discrimina, Tomcat, una vergüenza. Bueno, estamos estrenando estudio de tatús. http://tatutomcat, tatu con doble T, no sean mamones. Tatutomcat. tatutomcat.spaces.live.com, ¿no? Sí. Y ahí podrán encontrar... Ese dice, es el nuevo estudio. Sí, así que entra muy ahí y fíjate lo que te pasa. Sí. Encuentra tu diseño y pídeselo. ¿Qué? Bueno, me espero día tras día. Estamos tratando de hacer mejores trabajos. Y bueno, los escucho y agrego a filas nuevos oyentes. Saludos a Pana, que es un adicto en caso y pronto tendrán noticias suyas. Me despido y tendrán noticias mías pronto. Noticias de todo. Noticias de todo tendremos. Fantástico. Esto, anuncia noticias las noticias de campanita. Sí. Rum de Necochea, Argentina, está por aquí. Hola, Rum. Está Diego, que dice: ustedes dan asco, malditos drogadictos. Se creen las putas de la fiesta, ¿no, cabrón? Somos, somos las putas de la fiesta. ¿Cómo nos creemos? Ya quisieras tú, sé, pero que sí, ni wey. Que pagues nos tendrás. Chinga tu madre. Camilo de Tuluá, Colombia, dice: amigos, parceros, ya me aburrieron con eso de los que se llaman Andreses. Pues mi nombre completo es Camilo Andrés. A mí todo el mundo me dice Camilo, excepto cuando se emputan conmigo, que me llaman Camilo Andrés. Camilo Andrés. Como en las telenovelas. Sé que como sí. Te puta Fernando Carlos, Roberto, Camilo Andrés. Póngale. Se emputan. Sí. Eso, ahora, es para no putear. Claro. Si no, te mentan la madre. Es como el tiempo que dura el nombre. Cuanto más largo el nombre, exacto, es como si contaras 1, 2, 3, 4, 5 y no puteas. Póngale. Camilo Andrés, Armando, Federico, Ignacio, José, es Roberto. Pero a tu madre, a tu padre, a tus primos, a tu cuando hermano, tus padres te ponen muchos nombres, es que te odian. Sí, y entonces... saben que te van a mentar la madre mucho y prefieren nombrarte. Dice Desiderado, felicidades, un abrazo para todos, un consejo: debería meter a Tuluá en el pronóstico del tiempo, por favor, Helter Skelter, pues Cali está a casi 100 kilómetros de aquí. ¿Recuerdas, Helter Skelter? Sí, Tuluá, Colombia, para el próximo... va la tierra, güey. Está por aquí el informante del Muse, está, bueno, un chingo de gente que ha llegado y carajo. En cantidad, se va todo al carajo, el Nachito Pop está por aquí, ese Casio... estamos todos. Bueno, señor Lagarto, yo de pronto son estos como de la tierra. La veo en la frontera. En la frontera. Esquivando disparos y redadas. ¡Chale! Tratando de sobrevivir. Peleando para no morir antes de llegar. Fíjate. ¡Guay carajo! Está combatiendo la ley. La ley. y combatiendo muchas leyes que se caen de injustas. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por una vez sus monitores, por la info, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Tele 1 Noticias. Tele 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio. En el Canal 71 de VHF con el cura festero transpirando. Y, sí. En Suecia hace un calor. Son los calores de Suecia. Los sí. calores de Suecia. Y los calores. ¿Pero por qué está en Suecia? Porque el cura está en Suecia. Ah, está siempre para el en imaginario Suecia. Popular, el cura es de Suecia. Es de Suecia y le transpira bien, las bolas. Si él es el imaginario popular, a eso hay que conservar. Es que no hay que llevar la contraria sí, al imaginario sí, popular. Sí, y a la opinión pública que jamás se equivoca y mamada y media. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más por eso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Zema Línea. Nuestro amigo de Guadalajara. Zema Línea. Hoy dice la Disney más. Bonjour soquetes. Un abrazo grande para Zema Línea. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué carajo come polla? Desde LA, California se comunicó Charlie Corky. Qué gracioso se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Pelín, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernendidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fortín. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lore, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda a Hernán Macías desde Tecunfún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de aquí, Padre de Maravilla, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reguárez. ¡A su padre, el carajo! Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos llamamos Panchula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.